hago el scotch a Fernández, el rey de los fracasados. Se le conoce en internet, DFG, Versalles y el Delfín. Este es un caso sin igual. Se fue pa' España pensando en triunfar, pero unos ladrones lo dejaron sin nada y lo mandaron a regresar. ¡Ay, qué risa! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué desastre! No sabe ni dónde está parado. Con su suerte de calamidad, hasta los ladrones les dio lástima. Él es el rey de los fracasados, el campeón de los perdedores. Con cada paso que da, se convierte en otra burla más. No va más. Compró un billete, pensó que se iba a casar, pero en España lo robaron, ja, ja, ja. Y la burla de internet lo grabaron, sin dinero ni papeles lo llevaron a deportar. Y en un abrir y cerrar de ojos lo mandaron de vuelta a su nación. ¡Ay, qué risa! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué desastre! No sabe ni dónde está parado. Con su suerte de calamidad, hasta los ladrones les dio lástima. Él es el rey de los fracasados, el campeón de los perdedores. Con cada desgracia que le da, se inventa una nueva identidad. No va más. Es un alucín, se cree presidente de un país que solo existe en su mente. Moldavia es un server de Discord donde él es solo un payaso. ¡Qué risa, risa! Y Arkady son su gabinete, pero todos saben que es un groomer y un acosador. ¡Qué líder! ¡Qué visión! En su pueblo lo evitan, le tienen pavor, porque es un desastre, un verdadero dolor. Se cree importante, pero es un hazmerreír, y cada vez que habla, todos quieren huir. Él es el rey de los fracasados, el campeón de los perdedores. Con cada desgracia que le da, se inventa un nuevo. En Discord se siente poderoso, pero en la vida real es un fracaso asombroso. Con su país de mentira y sus leyes sin sentido, y acosando menores, solo logra que todos se rían de su alucinadas. ¡Ay, qué risa! ¡Qué desastre! No sabe ni dónde está parado. Con su suerte de calamidad, hasta el viento lo ha abandonado. Él es el rey de los fracasados, el campeón de los perdedores. Con cada paso que da, se inventa una nueva identidad. No va más. En su mente es un héroe, un gran líder, pero en la realidad es un pobre perdido cualquiera, con sueños de grandeza que nunca llegarán, porque su vida es un chiste que nunca parará. Y así termina la historia de este fracasado, con risas y burlas, pero con una reflexión. No se dejen llevar del internet y pónganse a chambear.